Bueno, este es el capítulo chileno del Movimiento Zeitgeist del día 24 de octubre. Vamos a partir entonces con las noticias y los anuncios. A ver, lo primero es cumpleaños, Sebastián. Oye, bueno, si quieren cantar el cumpleaños feliz al Sebastián Villegas, pueden hacerlo. Si no, le hacemos un malteado con huevo. No, no sé, pues ahí vean ustedes, no sé quién puso eso. Voy a investigar aquí ahora. Me pilló de sorpresa esa noticia. ¿No está Marilyn Monroe para que me lo cante? No, de hecho se acaba de ir de mi casa, weón. Pero No, oye, yo lo puse, así que cantemos, po. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños te llega, que los cumplas feliz. Profesor, ¡Bravo! ¡bravo! ¡De retorno! Está Muchas media gracias cagada. al cumpleaños Peor que en el fantasmagórico. Himalaya. Bueno, ese fue el cumpleaños del más allá de Sebastián. Gracias, Oiga, muchas gracias, hermano. ¿Cuánto cumple Sebastián? 29 vueltas al sol, como diría la Vale. Así es. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Oye, pucha, que lo pasamos acá. Bueno, vamos ¿Cómo va la entonces caña, Fernando? recuperando. Oye, no, no, si no somos tan aberrantes como puede parecer. Oye, vamos a hacer esto bien rápido para que podamos conversar a final de la reunión y poder conocernos mejor y tirar la talla. Así que vamos a partir el tiro Hola, con hola, los hola. anuncios y las noticias. Bueno, lo primero es Welcome. el recuento de la conferencia pasada el 22 de octubre, día viernes. Bueno, como sacando, resta sumando y restando, fue bastante positivo, bastante constructivo. Pienso que todos sellaron ¿cómo se llama? Una visión y una experiencia positiva bastante grata de la conferencia. Pudimos conocernos más. Yo aproveché también de conocer a ciertas personas de aquí que estaban presentes hace tiempo en el capítulo chileno por TeamSpeak y bueno, en persona, así que súper bien. A ver, no sé si alguien quiere hablar algo sobre la conferencia pasada. No, no sé si Sí, sí. por favor, adelante. Sí, sí, sí. Bueno, primero me gustaría comentar que estuvo bastante positiva, pero que al mismo tiempo me sorprendió, por ejemplo, la cantidad de desinformación que había por parte de las personas también. Me tocó escuchar varias opiniones que iban básicamente en contra de lo que propone el proyecto Venus, por ejemplo, protesta y cosas así. No sé si recuerdan una joven que estaba delante mío, pero aún así estuvo bastante positivo, ya que igual, aunque vaya gente que no conoce muy bien, igual es positivo, ya que podemos ir orientando, que es lo importante en realidad, porque los que ya saben ya no tienen mucho que pelar el cable. Sí, fue harta. Yo encuentro eso algo como un evento positivo, porque de hecho yo estaba pensando, si llega mucha gente, hablar con los miembros del movimiento y explicarles que sería mejor que las personas que entraran fueran precisamente las que no conocen cómo funciona este cuento y, o sea, cómo, de qué se trata el proyecto, bueno, y todo lo que se iba a presentar en la conferencia. Porque la idea es como difundir también, o sea, la idea de hecho es difundir a las personas que no conocen el proyecto. Entonces, en ese sentido, yo no lo vería como algo tan negativo, más bien encuentro que fue positivo el hecho de que asistiera mucha gente que no conocía el proyecto. Lo otro que quiero decir es que agradecer a Fabiola que he grabado esto, porque ella se movió con todo el tema de la organización ahí. Así que en ese sentido, bueno, y lo bueno es que también se acercó, ella me dijo que si es que era posible también en un tiempo más poder hacer esto en una sala más grande. Así que seguramente vamos a estar en contacto con la Fabi y vamos a estar haciendo otros eventos también ahí en lugares más grandes de la Universidad de Chile. Así que bien por ese lado. Ahora, obviamente siempre va a pasar eso, Beto. La gente va de repente se queda con la imagen de The Movie, algunos prejuicios respecto al movimiento. Claro, Pero claro. eso se va arreglando en el camino. Yo creo que la gente quedó bastante clara lo que es el movimiento, que ya nos desapegamos bastante de esa primera etapa. Y en ese sentido fue bastante productivo. Y esto es básicamente ser constante y repetitivo. O sea, mientras más se repita la información. Oye, pero lo otro. Me quedó bastante claro por qué realmente estamos desde la película Addendum. Realmente ahí me quedó claro porque la gente, las opiniones que tiene se basan súper en la primera película. Y a veces la primera película resultó ser un poco ofensiva o que no decía muy bien la solución. Entonces, no, en realidad no plantea ninguna solución. Entonces, ahí sí que yo dije, claro, hay que la gente debe estar informada de que todo debe partir desde la 2. ¿Sabes que con respecto a eso, en la reunión que tuvimos post-conferencia en Brasil, yo les recomendaba que, o sea, yo creo que la conferencia estuvo bastante bien, pero yo creo que se puede complementar, por ejemplo, agregando un pequeño capítulo donde al final, o sea, tenemos claro de que la mayoría de la audiencia no está bien informada o no se han dado el tiempo de leer y ver los documentales suficientes para saber realmente por qué concluyen el proyecto Venus. Y es por eso que yo recomendaba de que en un pequeño tiempo o capítulo de ahí podrían recomendarse una lista de documentales o de lectura. Porque los personajes, como insisto, o sea, no sabe qué leer, no sabe qué documentales ver. Yo creo que sería bueno hacerle una pequeña, no sé si instrucción o instruirlo, darles como una base. Claro, como lo que dijimos nosotros en el día de la conferencia, que vieron los videos cortos de Jake, que dice mucho a pesar de que sean de 50 segundos. Exacto. O sea, para eso se está haciendo la guía, que no me acuerdo si la A o la B, Fernando, no sé cómo va eso, y se le puede mandar por mail, de hecho se les pidió los mails a toda la gente que asistió a la conferencia. Yo tengo unos DVDs, y ya los vi. Ya revisé y salía la guía de orientación. Sé que es para. Te lo llevaste, weón. Sí, pues si están los dos. Mal amigo. Oye, disculpen. Me acaba de llamar Cristian Díaz, excusándose de que no podía conectarse porque tenía problemas de internet. Así que por eso tuve que ausentarme por un minuto. Eso que dice Hans es súper importante, las críticas constructivas y aportes también tenemos que verlo. Yo quiero hacer mención de una crítica que me llegó por parte de Anónimo, que me parece acertada con respecto al tema de la presentación. Quizás mi voz es un poco tediosa, un poco monótona, y eso podría, ¿cómo se llama?, con práctica podría mejorar. Ahora, la idea también es que lo vamos a tocar también, es generar un grupo activo de conferencistas. Bueno, está la Vale, estoy yo, mi hermano también se ofreció, está José Manuel, Sebastián. Había una persona también que no sé si está aquí presente, que también se ofreció también para las futuras conferencias. Así que la idea es generar un grupo bastante amplio como para difundir conferencias en la mayor parte que podamos hacerlo. Así que en ese sentido, claro, si hay críticas y aportes, es bueno escucharlo. Perdona, Hans, tú hablabas algo de, no sé qué, bueno, no sé si eras tú, pero algo sobre entregar una lista de documentales a recomendar. Exacto, sí. Lo que pasa es que yo creo que los documentales que ustedes mostraron en la conferencia está súper bien. Porque, claro, por ejemplo, personas como yo que ya he leído harto, he visto bastantes documentales, por lo menos los documentales yo ya me los sabía, ya los había visto. Pero a lo que voy yo es que los personajes que van allá y que no saben mucho, al ver esos documentales, es demasiada información la que absorben en muy poco tiempo. Entonces, obviamente, van a necesitar ver un poco más de documentales, leer un poco más, y es por eso que yo creo que es importante que ustedes muestren un listado de esos de ciertos documentales y de lectura para que ellos puedan solos poder verlos. El tema es de que, mira, puede que sea una opinión muy personal, pero el chileno en general no lee, no le gusta leer. Por eso que yo creo que ustedes deben mostrarlo en un pequeño video, hacer un pequeño presentación que muestre el listado. No sé si se entiende. Claro. O sea, sí, que de hecho algo dinámico. La mayoría no se preocupa de buscar información, o sea, muchos son como de boca para afuera, entonces no, hay pocos que realmente buscan videos y se tratan de nutrir el cerebro en ese sentido. A mí me parece una excelente idea, de hecho lo estoy anotando aquí como para aplicarlo para el próximo día 5 de noviembre, que es la próxima conferencia. Y vamos a, claro, entregar algún listado. Y de hecho se nos fueron muchas cosas, también. Ah, y lo otro que quiero saber, ¿quién se quedó con la hoja, con los correos? Vale, no sé si tú sabes. Pero el Seba Villegas me dijo que la tenía. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces oye, básicamente. Oye, bueno. Perdona, básicamente respecto sería a una lista. Una lista de perdona, materiales Fernando. A ofrecer. Dale. No, te digo que respecto a materiales está el CTM Pack, que tiene la guía de orientación, tiene adendum, guía de orientación, dónde estamos, hacia dónde vamos y patología social. Es un DVD que hay que repartir en la conferencia. Ese es el que tenemos nosotros. De hecho, vamos a hacer un. Vamos a tenemos empezar a hacer unos pequeños viajes a colegios aquí, hacer unas pequeñas conferencias en colegios y vamos a repartir esos DVD. Oye, ¿en serio los colegios permiten eso? Porque. Porque sí, no sé, se eso, son conferencias que hacen buenísimo. Los centros de alumnos y cosas así. Nosotros no estamos preocupando de eso. De quiénes son los, por ejemplo, la administración del colegio y el profesor, porque por ejemplo en nuestro colegio particularmente el profesor es el que nos permite esas movidas. Buenísimo, es que como ustedes saben que los videos están un poco en contra de la educación estándar que nos enseña, por eso me llama la atención, pero me parece súper bien que lo permitan. Claro. Claro, es que eso más se aplica a quienes parte administrativa de los colegios que están más sesgados políticamente, que no permiten ese tipo de material. Así que nuestra primera fase es el Jean Cousteau. Ahí en ese colegio vamos a ir, vamos a dar una conferencia, vamos a hablar, pero eso lo vamos a hablar más adelante ahí con Fernando para ponernos de acuerdo de eso tenemos la intención de repartir esos DVDs que traen todo ese tipo de información, claro, para que bien preparado la gente y aprenda rápido material. Perfecto. Sí, vamos a tocar ese punto pronto, pero bueno, si hay alguna otra crítica constructiva, alguna otra propuesta, aporte, pueden hacerlo ahora, o bien si quieren lo anotan y si les ocurre después algo, lo anotan, me envían un mensaje privado y lo añadimos aquí a la lista que estoy haciendo yo sobre críticas y aportes de conferencias. Lo último que me gustaría comentar es que, mira, puede que suene muy de marketing, pero yo creo que más como de psicología humana, el tema de que a veces bueno que sean dos o incluso tres, que sea un poco más dinámico, que la información sea entregada por distintas personalidades. Ya, o sea, tú dices... Claro, una crítica, si en buena... Tipo, por ejemplo, tú, Fernando, hablaste como solo y después te acompañó el otro personaje, pero eso va cambiando y va mejorando, cosa de tiempo. Sí, eso es importante. Bueno, como les digo, la idea es como generar un grupo activo de conferencistas y me parece que hay hartas ganas y aquí hay varios que están capacitados como para hacerlo. Así que, bueno, y se vienen más conferencias, no solamente la del 5 de octubre, se viene también la del 18, el jueves de noviembre, y también se vienen otras conferencias en colegios también. Así que, bueno, va a haber perfecto. Mucho movimiento. Va a haber mucho movimiento y vamos a necesitar este grupo activo. Y ahí, bueno, sigamos con la pauta porque se vienen otras sorpresas que me interesa también tocar. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Okay. Con el tema de la conferencia, en suma, o sea, al final de cuentas salió bastante bien, o sea, sacamos harto provecho de esto y fue bastante positivo. Creo que vamos mejorando y esa es la idea. Solucionamos algunos problemas técnicos que tuvimos con respecto a la primera experiencia en Valparaíso. Ahora tenemos que solucionar otros problemas técnicos que nos sucedieron en esta nueva experiencia, así que vamos a ir mejorando esto como el método científico es ensayo y error. Así que, bueno, vamos a cerrar este punto y vamos a pasar al siguiente. Bueno, ya lo mencionamos, la próxima conferencia el 5 de noviembre, Academia de Humanismo Cristiano. Vale, bueno, tú sabes más información al respecto, no sé... esto hay que hacerle el afiche. Yo tengo pensado ya esto colgar en la página... Entre el lunes y el miércoles va a estar colgado el nuevo fiche de la conferencia. Bueno, y esto hay que promocionarlo vía Facebook y también voy a subirlo al foro Z Chile. Así que si hay alguna pregunta, vale, si tú quieres agregar algo con respecto a esta nueva conferencia, por favor, adelante. Necesitamos el afiche luego para mandarlo a la universidad, porque ahí el centro de alumnos va a informar dentro de la universidad, lo va a difundir ellos. La misma universidad va a difundir la conferencia, así que necesitan no sé si vamos a hacer algún flyer y el afiche, obviamente. Sí, correcto. Vamos a hacer un flyer y un afiche. Y como te digo, vamos a ponerlo ahí en la entrada, en el home del de la página Z Chile, y vamos a hacer también el evento en Facebook para empezar a promocionar esto. La idea es que se replete, que haya incluso más gente de la que asistió a la pasada conferencia. Y bueno, yo no sé si tú sabes, Vale, cuántas personas son las que pueden entrar en la sala. No sé si tiene información al respecto. No lo conozco, pero es un auditorio, así que por lo menos unas 60 personas. Perfecto. ¿Y en quién va a No diseñar el sé si vamos flyer? a... Dale, Hans. ¿Quién diseña el flyer? Mira, aquí hay varias personas que hacen el trabajo gráfico. De repente yo hago algún trabajo, Sebastián Villegas, José Manuel también. Bueno, todos, ¿verdad? Manejan un poco el tema del diseño gráfico, pero si alguien quiere también aportar y unirse también a este tipo de trabajo, me avisa nomás y lo hacemos. Ah, perfecto, si necesitan gente avísenme porque yo también manejo programas de diseño de gráficos. Excelente. ¿Quién habló, Hans? Hans. Ócale. Oye, cuando ustedes dieron sus correos, ¿pusieron sus nombres o no? Sí. Nombre. Todos pusieron su nombre y su apellido. Ya, ¿y su root? Ya. No, yo ¿Y una no, muestra de eso ADN tampoco? no. Cuenta bancaria. El grupo de sangre. Claro. Ya, oye. El chip. El El estado estado civil. civil. Oye, no, en verdad no me interesa saber tanto de su vida. No. Oye, bueno, la próxima conferencia, 5 de noviembre, ojalá que tengamos un grupo activo de difusión para pa este evento y que todos estén tratando de hacer, o sea, de difundir la conferencia y invitar también amigos a dicho evento. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí también ese tema. Vamos a seguir hablando durante las próximas reuniones. Vamos a ir acotando algunos detalles técnicos al respecto y, como por ejemplo, ponerse en contacto con la persona a cargo, ver qué sala es, bueno, información respectiva a este tema. Asado, bueno, vamos a pasar entonces al punto C. Asado y vegetariano Z en el parque. Para las personas que no conocen cómo se llama este próximo encuentro, esto va a ser en el parque Padre Hurtado. Y ahí dejé el link, yo si quieren se los dejo abajo de nuevo para que se metan al evento Facebook y se inscriban. Y Sí, déjalo, déjalo. ok. Y bueno, si quieren invitar gente, por favor háganlo. Gente que piensen ustedes de que pueda interesar el movimiento. La idea es que esta cuestión se llene. La idea es que podamos, no sé, que tengamos que arrendar unos 3, 4 quinchos de manera que exista una conglomeración de gente bastante importante. Así que voy a dejar el link ahora para que le echen un vistazo a la gente que no lo ha visto. Oye, Matías, por favor, ¿cuál es, ¿tú eres Matías de Valparaíso o otro Matías? Sí, del punto. Ah, ya. Buena. Ponte Matías Valpo mejor para evitar confusiones, Matías. Perfecto. Oye, ¿alguien de acá tiene alguna pregunta respecto a lo que va a ser el encuentro en el parque? No sé, algún detalle. Por favor, hágalo o calle para siempre. No me escuché la pregunta. Una Una duda, duda. Una duda. Podría ser, ¿habrá que llevar algo así como? No, no tengo conocimiento sobre eso. O en la página que mandaste sale la información así para aprovechar el tío. Sí, ahí en la página que mandé está el enlace al evento Facebook y también está el enlace al PDF que hice con los detalles más específicos respecto a lo que hay que llevar, no sé, cuánta plata hay que poner, dónde Perfecto, nos ya. juntamos, planos y todo ese tipo de cosas. Pero de todas formas, bueno, recomiendo, no recomiendo, sino que es prácticamente una obligación leer la información. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la hacen nomás y aquí vemos que podemos. O sea, ¿cómo lo respondemos? Bastián, chao, cuídate. Un Chao, abrazo. chau, Chao, chau. chao. Nos vemos a algunos mañana y estamos hablando. Ok, cuídate. Chau. Oye, esto para el asado del parque, bueno, estamos preparando algunas cosas interesantes ahí como para darle un poquito más de dinamismo. obviamente no vamos a hacer el juego, el chuchuá y el tallarín y todas esas cosas, no, a mí no me gustan, pero... A mí me hablaron de unos concursos por ahí, por unas poleras. Sí, vamos a hacer polera mojada y una fiesta de espuma. ¿Qué día cae? Qué buena idea. Día, 13, sábado 13 de noviembre, cae para el día Festgate, así que tengan cuidado las personas que van en metro ahí. No, estoy bromeando en todo caso. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta para pasar al punto de ese del Z Chile. Perfecto, vamos a pasar entonces al tema. Me junté con Camilo Lara, la persona que está a cargo del tema de la posible sede del movimiento en Franklin, es una opción que estamos manejando. Conversábamos y una persona bastante simpática, a mí por lo menos me cayó muy bien de sangre. Así que, bueno, estos son los puntos a ver. Esto estaría más o menos funcionando en el caso que llegáramos a algún acuerdo, algún consenso, estaría llegando a funcionar por ahí por enero, a finales de enero. Habría que pagar una suma aproximadamente de 20 mil pesos, lo cual no es tanto. El lugar soporta aproximadamente 150 personas. Yo lo fui a ver personalmente y es una especie de edificio de tres pisos. Nosotros estaríamos en el segundo piso. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Podemos proyectar documentales, podemos hacer reuniones presenciales, podemos hacer conferencias también. Entonces, en ese sentido, me parece que la opción de una sede en Franklin, como una opción, es bastante positiva. Así que quedamos con Camilo de verlo de aquí a lo que resta el año. La idea también es generar un poco de plata con... Bueno, ese es un tema delicado, está en el punto E, vamos a tratarlo también con mucho cuidado. El tema sobre el estreno de Moving Forward y cómo lo vamos a hacer con el tema de emitir la película en las salas de cine, si vamos a tener que rentar local y ese tipo de cosas. Así que, pero básicamente eso hablamos con Camilo y bueno, hay varios movimientos que se que no vamos a estar solos, digamos, van a estar el movimiento humanista y me parece que también un partido humanista también se junta y no lo recuerdo bien, pero no vamos a estar solos. También hay un movimiento que es como medio relacionado al arte, expresiones artísticas, que también se van a reunir ahí y bueno, la idea es como un poco organizarse en cuanto a los horarios y bueno, estaríamos ya haciendo funcionar esto ya a contar del próximo año. Así que, bueno, eso es la noticia de la posible sede. Y bueno, también estamos manejando otra alternativa un poquito más centralizada, una en Providencia, y ojalá también podamos, con las conferencias, hacer algunos contactos para ver otras posibles sedes en algunos otros puntos, en Santiago Centro y otras partes. La idea es como generar hartos centros. O sea, yo me imagino esto con bastante movimiento y no solamente en un puro lugar. Así que ojalá con el estreno de Psyche 3 tengamos un poco más de capital como para poder manejar estos proyectos. Así que si alguien tiene alguna pregunta respecto a este punto, hágala, si no, para pasar al punto E. Disculpa, Fernando. Sebastián, de la semana pasada, del domingo, que también era Seba, manda disculpas de no poder asistir porque en este momento anda viajando, así que eso, se disculpa. No hay nada que disculpar, estimado amigo. Lo que sí, repito, yo siempre repito esto, las personas que no vayan a asistir, o sea, que no estén presentes o que no puedan estar presentes en estas reuniones por TS, que me envíen un correo pequeño diciendo, Fernando, ¿sabes que no voy a poder asistir? Nada más, así yo lo escucho. Ah, perfecto, ya. Y digamos, la gente sabe que están presentes, pero que no pueden asistir nomás, simplemente eso. ¿Puedes escribir tu correo, por favor? Mira, si tú pones el cursor en. Pinchas mi nickname, se te va a abrir un panel, costado derecho, ahí aparecen mis descripciones y mi correo también. De todas formas, lo voy a dejar también ahí abajo en la ventana chat. Ok. Ócale. Bueno, también se me había olvidado, el José Manuel no va a poder estar presente, tampoco pudo estar presente para la conferencia del día viernes, pero bueno, eso nomás, de avisar que Cristian Díaz y José Manuel no pueden estar presentes hoy. Vamos a pasar al punto... Porque está con caña. Está con caña, bueno, no, chuta, perdón, se quedó grabado eso, pero bueno, son cosas que pasan. Ya, se puede editar. Sí, ahí yo lo edito, no hay problema. Oye, a ver, Tinde Lingüística, bueno, no, lamentablemente en la reunión pasada Tinde Lingüística no fue posible. Yo hablé con Joseto y digamos que es como la única persona que está participando de esto junto conmigo. Así que la dejamos aplazada para la próxima reunión. Y eso. Así que vamos a dejar eso aparte. Pasemos al punto E. Psygaze 3, Moving Forward. A ver, lo importante aquí es decir que, bueno, se está manejando una opción. Es una opción, no está confirmado. Pero Peter Joseph pretende hacer esto un poco más grande y quiere emitir y difundir el documental o estrenarlo en una sala de cine, en salas de cine, perdón, no en una. Sería perfecto eso. Ah, lo otro, Fernando. Dime. Estuve hablando con Javier de Costa Rica, creo. Bueno, con él, y él me dio información sobre que Peter Joseph planea que le vaya bien con esto ahí en las salas de cine, y si eso funciona, que según él es lo más probable, en Latinoamérica se estaría estrenando también. Perdón, no te entendí muy bien, Beto, porfa, de nuevo. Que si el estreno de Psygaze 3 allá funciona, él planea tirarla a los cines de Latinoamérica también, que es lo más probable. Pero tú, ¿a qué te refieres con cines de Latinoamérica? Que aquí también salga en los cines la película. Bueno, por eso te digo, eso es lo que estamos manejando como posibilidad. De hecho, es como, digamos, una propuesta directa de Peter Joseph hacia las coordinaciones y a los capítulos, más bien a los capítulos de los movimientos de cada país. Entonces depende de nosotros, y para eso vamos a generar seguramente un equipo especializado, digamos, para este trabajo, porque hay que moverse mucho con contactos y hablar y ir a los centros y explicar las posibilidades, o sea, y más o menos la idea es como negociar con las personas a cargo de los cines y ver en qué ganan y qué ganan ellos y qué ganamos nosotros, o sea, dejar bien en claro eso. Y para eso, bueno, estamos esperando ahí que Peter dé el último veredicto al respecto, así que, pero claro, esto tiene que estar en pantalla grande sí o sí. Vamos a tener que movernos harto, y para eso vamos a generar un equipo especializado para dicho, ¿cómo decirlo? No problema. Propósito. Exacto, dicho propósito. Y, ok, o sea, me parece excelente. Vamos a hablar, el equipo de comunicación va a estar manejando importantes iniciativas y actividades, así que vamos a estar con mucho trabajo al respecto. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema de la emisión de Psygaze 3 en los cines. No, o sea, más que pregunta, explicarle bien a la gente nueva que llegó, sobre todo al Beto, que estaba planteando el tema de los cines, de que eso es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de cada país, poner la película en los cines, y las ganancias que se obtengan de la entrada son para cada capítulo. Ah, perfecto. Lo que pasa es que a mí me habían dicho otra cosa. Me habían dicho que si en Estados Unidos esta película va bien, lo más probable es que quieran tirarlas aquí a Latinoamérica, así, sin que nosotros negociemos. Yo lo veo un poco difícil. Ahora puede ser, ¿eh? No, la verdad es que no estoy informado al respecto, pero digamos que básicamente esto se va a manejar, yo lo veo más por el lado de los cines, cines arte. Por ese lado me imagino que podría emitirse Psygaze 3. En los cines más grandes me parece un poco difícil. De todas formas, vamos a ver qué pasa ahí, a lo mejor Peter nos sale con alguna sorpresa. Así que, esperando nomás que él dé la última palabra al respecto, y vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, la otra cosa que quiero tocar, que no lo puso en la pauta, tenemos que empezar también a pensar en el día Z y empezar a programarlo. Las ganancias también que se puedan obtener del estreno de Psygaze 3, vamos a también a invertirlas en esto y hacer que, ojalá, un evento que sea bastante más masivo que el anterior, obviamente, y más organizado. Así que lamentablemente vamos a tener que empezar a manejar plata como capítulo, y con este tema hay que tener mucho cuidado y mucho precaución, digamos. Y para eso vamos a tener que conversarlo bien con todo aquí en el capítulo. Pero bueno, vamos a dejar ese punto entonces ahí y vamos a seguir con la pauta. A ver, sigamos. Proyecto. Ah, ok. Vamos a hablar entonces de esta nueva iniciativa, de este nuevo proyecto. Vamos a estar generando también un subteam del equipo de comunicación que va a estar encargado de del activismo callejero. Porque pienso que nos hemos quedado un poco al respecto con este tipo de tema. Así que la idea es como generar un grupo de personas activo que estén constantemente difundiendo, entregando flyers, folletos, documentales en las calles. También puede tomar esto con forma de intervenciones urbanas, algunos sketch, alguna, no sé, ¿cómo decirlo? Actuaciones, algunas performances que se puedan desarrollar interesantes, como para llamar la atención de la gente. Entonces, para eso vamos a tener una persona a cargo de este subteam de difusión callejero. Va a ser una persona, un coordinador de activismo callejero, y vamos a estar viendo qué persona podría ser. Yo quiero que sea una persona nueva del movimiento, que tenga energía, pero de todas formas, si no, podría ser José Manuel o Cristian. Ahí lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar manejando durante este mes y el próximo, y vamos, ojalá esto esté ya funcionando a más tardar en, no sé, a lo que termine en noviembre. ¿Cuál es la idea? Generar material audiovisual, grabar esto, hacer un compacto, no sé, un material, editar los videos y subirlos a YouTube y a otros medios de difusión en internet. También de manera de inyectar esto de energía, como lo hacen otros capítulos a nivel internacional y latinoamericano. Así que eso lo vamos a estar desarrollando. Vamos a estar posteando esto durante la semana. La idea es como recolectar participantes que quieran integrarse al team de activismo callejero. Y vamos a estar viendo también el material que vamos a difundir, la forma en la cual vamos a difundir, las ideas y propuestas que se pueden generar. Y de esta forma empezar ya con el tema del activismo, que no, lo hemos dejado un poco de lado. El activismo callejero es súper importante. Disculpa, disculpa. ¿Cómo era en qué consistía el activismo callejero? Mira, básicamente toda intervención al aire libre, o digamos, intervenciones urbanas que generen algún grado de difusión. Esto puede tomar forma como puede tomar la forma como alguna actuación por parte de algún grupo de activistas. De hecho, ya habían algunas ideas que se están manejando. También puede ser entregar folletos, informar a la gente, ponerse con algún stand por ahí en algún lugar, entregar documentales. A ver, había un video por ahí que, déjenme buscarlo como para impregnarles más o menos la esencia o la idea que tengo pensado yo, bueno, que no es una gran idea, simplemente es algo que se tiene que hacer y que seguramente todos lo han visto, pero más o menos voy a dejar el video para que le echen un vistazo. Ok, ahí dejé el link para que le echen un ojo a eso. Entonces la idea es generar ese tipo de activismo y subirlo a YouTube también y a otras plataformas de video, como para poder inyectar energía. También es re importante eso, que la gente sepa lo que se está haciendo y desarrollando en el movimiento. Ah, y eso me faltó también mencionar, la conferencia fue grabada y seguramente esto también va a estar disponible de aquí a lo que termine en noviembre. Vamos a tratar de hacer algo interesante con eso y subirlo también bueno, a la página Z Chile y también a YouTube. Así que esa es la idea del team de activismo callejero, y vamos a estar hablando de esto también durante la semana y la próxima reunión del capítulo aquí en TS. Así que si alguien se quiere inscribir, ojo con el posteo, con la información que va a estar disponible ya esta semana. Okay. Perfecto, sigamos entonces. Pasamos de fondo a lo que es el equipo de comunicación, educación y difusión. A ver, próxima reunión. Esto es por TeamSpeak. vendría siendo el 28 de octubre, próximo jueves. Vamos a tener una reunión, están todos invitados. Esto es a las 10 de la noche. Vamos a estar hablando también de estos temas, de los nuevos proyectos que están suscitándose y también de las próximas conferencias, organización y demás. A la próxima reunión del. La próxima reunión del ¿Puedo 18 de decir octubre. algo? Sí, por favor, dale. Que sabes que para el caso de nosotros los nuevos, yo creo que hacer una reunión y que vayan todos, sean o no sean de ese team, es sumamente importante para que nosotros podamos saber en qué podemos cooperar. Ok, ¿tú te refieres como a informar un poco de qué vamos a hablar en la próxima reunión o tú dices que simplemente asistir es importante? A lo que voy es que hasta ahora lo que sé, ¿no es cierto?, es que están organizados en distintos teams o equipos, pero todavía no tengo claro dónde necesitan gente y dónde no necesitan gente, dónde está saturado, dónde Sí, necesitan, ¿me yo estaba entiendes, igual. no? Perfecto, mira, a ver. Necesitamos gente en todos los teams que tenemos disponible y funcionando actualmente. Quizás donde necesitamos mayor ayuda es el team de lingüística. Ahora, el problema es que el team de lingüística funciona a nivel internacional y de una metodología bastante estructurada y rigurosa, porque tiene que ser así. Pero para eso, digamos que no está directamente ligado a la difusión del capítulo chileno, pero que es importante también participar y apoyar esto, que el mismo Peter Joseph dice que falta ayuda y que falta apoyo en esto. Así que si tú me preguntas cuál vendría siendo el equipo que necesita más soporte, vendría siendo el equipo de lingüística. Ahora, yo te digo, si yo tuviera que priorizar, yo priorizaría los equipos de comunicación y difusión, porque me parece que es ahí donde se puede generar mayor dinamismo y también recolectar más miembros. Así que bueno, de todas formas, cualquier equipo que quieran inscribirse es súper bienvenido, así que. Ya, perfecto, porque sabes que creo que es sumamente importante, bueno, es obvio, saber las características, los tiempos y las reuniones que hacen, porque obviamente tiene que amoldarse al tiempo que tiene uno, si en el caso que trabaja, tiene familia, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, de hecho me estoy dando cuenta aquí con lo que alcancé a escuchar de lo que contó Nelson, que seguramente nos va a estar dando alguna especie de informe, ojalá, más ratito respecto a lo que pasó con la limpieza aquí en TS, porque veo que no existen ya los equipos que habíamos creado. O sala para los equipos. Ah, bueno, no, creo que están por ahí. Bueno, después lo vamos a ver con Nelson. Álvaro, dale nomás. Me gustaría hacer una acotación, Fernando, que bueno, los demás ya lo saben, quienes fueron a este post reunión conferencia, que yo puedo colocar el departamento en caso de que quieran algún espacio de reunión. Gracias, Hans. De todas maneras, oye, de todas maneras hay que ver el tema de la sede porque ahí yo me imagino que esto va a explotar, va a haber realmente una explosión de aquí a lo que dé el próximo día Z, va a haber mucho movimiento. Así que, de todas maneras, ahí cuando surja alguna cosa interesante, nos pegáis una llamada nomás y hacemos algo interesante y tiramos el departamento por la ventana y aprovechamos de romperte todas las cosas. No. Okay. Ok. ¿Alguna re pregunta respecto a este punto? Vamos a pasar. Bueno, la próxima reunión presencial del día es el día viernes 30 de octubre. 30 de octubre, sí. ¿Por qué los viernes? Porque hay gente que trabaja, supongo. Claro, exactamente. El día viernes 30 de octubre a las 7 nos juntamos. Lamentablemente no puede asistir más gente por el tema del espacio. Pero ya vamos a estar resolucionando esto luego. Bueno, se viene el encuentro el día 13, así que ahí vamos a estar conversando más tranquilo y con más paciencia y más tiempo respecto de lo que podamos generar también. Como movimiento también es importante conocernos. Así que bien por ese lado. Y también muchas gracias a Hans que se ofrece ahí con su depto por una posible reunión presencial que se pueda desarrollar en el futuro. Claro, con una cachorrita. Oye, perdón, alguien me dice que me conecta Messenger. ¿Quién es? Seba, ¿qué persona es la que tú me dices que quiere hablar conmigo? O sea, no, no desperta, bueno. A ver, sigamos. Tareas. Bueno, a ver, las tareas más importantes son la búsqueda del centro cultural, lo estamos viendo ahí, lo dijimos, está la posibilidad del Centro Cultural Club Matadero en Franklin, es una opción, y estamos viendo el Centro Cultural Gabriela Mistral en Providencia, me parece que queda eso. Proyecto Celta, disculpa. Por favor, dale. ¿Tú puedes repetir dónde son las reuniones presenciales, por favor? Mira, la reunión presencial en la oficina de Sebastián, eso queda en Manuel Montt. Ahora, el problema es que, bueno, ahí lo vamos a estar viendo, Hans, a lo mejor podríamos, quizás Sebastián, el SEA puede hacer alguna excepción alguna vez, pero el problema es el espacio. No es muy grande la oficina, o sea, digamos que no hay espacio como para mucha gente, pero ahí vamos a estar conversando, de repente nos podríamos juntar, si el SEA de repente... El problema de la oficina es que hay mucha gente trabajando ahí, entonces no es que estemos nosotros nomás, está la gente que trabaja ahí, entonces eso es lo complicado. Pero vamos a ir viendo que otro lugar, incluso podríamos de repente, si tú quieres, podemos juntarnos también en tu departamento, eso también puede ser una opción. Eso, sí, exacto, eso mismo iba a decir. Bueno, puede ser perfectamente una opción, si tú, mira, ¿por qué no me pasáis tu celular, Hans, para estar en contacto? No sé si tú tienes el mío. ¿Aparece en la página Z-Chile? No, la verdad no tengo celular de ninguno. Lo agrego a Facebook también. Ah, sí, por favor. Yo también voy a dejar mi Facebook aquí para que me agreguen las personas que no están. Ah, perfecto. Lo anoté ahí abajo. Ya, ese es mi celular también para las personas que quieran comunicarse conmigo alguna vez, en alguna oportunidad. Oye, ¿qué iba a decir yo? Hans... ¿sabes qué? No veo, tengo problemas con la plataforma TS, o es mi computador, pero no recibo ni poke ni mensajes privados de repente, así que si alguien me ha enviado algún mensaje, seguramente no lo puedo ver. No pudiste ver el número que anoté abajo, ¿no es cierto? Exacto, no puedo verlo. Ah, no importa, ahora te pinto. Ya, a ver, vamos a seguir entonces. Proyecto Célula, avances. Bueno, no hay muchos avances. Cristian, de todas formas, siempre está entregando el Awakening como es de costumbre. Y digamos que la Awakening que está doblando José Manuel todavía no lo ha terminado. Así que vamos a dejar eso ahí. Y vamos a pasar. Circuito conferencia, ya no está en marcha. La guía A para activistas todavía no está lista. Y... Bueno, eso sería, estaríamos terminando ya con... Déjenme ver qué pasa con esto de las noticias internacionales. Ah, disculpen. Fernando. Dime. ¿Cuál es tu video? Matus. Gracias. Oye, a ver, el tema de los reportes los vamos a dejar para otro, para la próxima, porque la verdad es que hoy día tocaba un reporte. No sé si... Si alguien tiene algún reporte respecto a las organizaciones y coordinaciones de las regiones, si alguien tiene algún reporte interesante o importante, por favor hágalo, y si no, vamos a dejar esto para el próximo día domingo. Y vamos, yo, bueno, voy a estar enviándoles la plantilla, porque la verdad es que no tuvimos tiempo con el tema de la conferencia de crear la plantilla y de manera... Ahí me está llamando Hans, parece. Y bueno, si alguien, vale, no sé si tú tienes alguna información importante que comentar de Valparaíso o si prefieres dejarlo para la próxima reunión. Para la próxima reunión, mejor. Okay, dale. Yo fuera de todo juicio científico quisiera reconocer el trabajo que se hizo para la conferencia. Reconozco el trabajo también que hizo la Vale anteriormente en lo de la Universidad de Valparaíso, que también fue un éxito. Y bueno, así que yo espero que estas cosas nos den muchas ganas para seguir avanzando. Y obviamente hay que Nelson nos ponga más el hombro para llevarlo a alguna conferencia, hombre. Así que muchas gracias para todos los que aportaron para esta conferencia y que haya mucho más para adelante. ¿Cómo que estoy curado, man? Me puse ese chico. Oye, sí, vamos a esperar ahí. Nelson dice que tiene varias conferencias preparadas. A mí me contó que tenía por lo menos unas 3 conferencias, así que prepárense. Ah, perfecto. Oye, en su casa, yo creo. Una conferencia a los perritos. ¿Cómo se llaman tus perros, Nelson? El peluche se queda bien amoroso. Ya no está. Mira, van dos conferencias, pero son únicas y exclusivamente de energía alternativa, así que no tiene mucho que ver. Ah, ya, perfecto. Oye, Nelson está como bastante lejano al movimiento. Él dijo que iba a estar abstrayéndose un poco porque está bastante cansado. No, mentira, es una broma. Defiéndete, Nelson, si quieres. ¡Qué fome, Fernando! Estoy bastante fome. Voy. Vaya nomás. Oye, bueno, vamos a dejar entonces los reportes para la próxima reunión. Y bueno, tocaba el tema del coordinador latinoamericano, pero vamos a esperarlo para que nos dé alguna noticia relevante e importante respecto a la coordinación o de los asuntos internacionales del movimiento. Así que vamos a dejar el micrófono abierto para que alguien hable cualquier cosa que quiera preguntar mientras llega Nelson. Ah, oye, vale, ¿tú sabes cuándo es la próxima radio de Peter Joseph, de las lecturas que está dando? ¿Cuándo vendría siendo? El miércoles. Ah, ya, ok. ¿Y qué tema va a tocar ahora? Estoy escuchando, mamá. El tema no me acuerdo, pero está en el foro, de hecho, y está en el blog radio, ahí también dice los temas que vienen. Lo que sí les aconsejo escuchar a los que hablan inglés es el último blog talk radio de Thunder, el de C-Radio, porque ahí estuvo Jack Fresco y Roxana hablando por 2 horas en una conversación muy buena, muy buena. Así que les voy a dejar el link para que lo escuchen. Uy, hablando de radios, Fernando, si te recuerdas que yo te comenté que yo tengo la posibilidad de crear una radio, o sea, de hacer un programa más que nada, de original, en Radio Santiago Veras aquí, sobre el movimiento Seiges, Venus o lo que ustedes quieran. Oye, sí. ¿En amplitud modulada? FM, padre. Oye, excelente, Beto, hay que hablarlo bien eso, ojalá nos podamos juntar algún día de estos como para organizarnos y ver cómo lo podemos hacer. Exacto, sería muy bueno. Y de hecho sería muy positivo tenerte alguna vez ahí en el programa, para que hagamos conversaciones interesantes. Ahí también podría ir Valeria, sería muy positivo. Y ahí podrían darme los materiales de difusión y yo ahí, ningún problema. Yo tampoco, ningún problema, sería genial. Sí, ahí vamos todos en patota y vamos a hablar. Nos tomamos la radio. Tomamos la radio de una. Un atentado. Bueno, oye, que sabéis que estoy con mi mente bastante. Tengo 2 neuronas funcionando en este minuto, así que pido comprensión al respecto. Lo otro. Bien, disculpa que te interrumpa. Estoy trabajando como locutor, así que de verdad, si necesitan, por ejemplo, para las conferencias en especial, yo los puedo ayudar. Yo manejo un poquito ese tema, manejo. Sí, mira, vamos a estar, el tema, por favor, las personas que quieran participar, eso lo vamos a dejar súper en claro, ¿eh? Vamos a estar siendo bastante repetitivos respecto a este tipo de iniciativas. Las personas que quieran participar del team de conferencista, de difusión, tienen que enviarme un correo, ¿ya? Explicando que quieren participar y que quieren ser parte del team. Para eso, seguramente vamos a estar haciendo una reunión presencial especial para los conferencistas, para poder de alguna forma ponernos de acuerdo de qué es lo que vamos a conversar, cuál va a ser el programa, ¿ya? Y en ese sentido, quizás conversar un poco y recomendar qué material sería importante que se leyeran, como para estar capacitados, entre comillas, para poder responder preguntas de manera más concreta y eficiente. Así que la idea es como reclutar, entre comillas, gente capaz de dar conferencia y luego de eso hacer una reunión presencial como para conversar bien este tema. Yo creo que la idea es como, la fórmula sería el conferencista más un activista de apoyo que pueda dar la introducción como lo hizo Sebastián. Me parece que esa fórmula es suficiente, ¿eh? Con 2 personas dando conferencia se puede generar algo interesante, así que esa es la idea, Beto. Y bueno, el tema de la radio también tenemos que juntarnos y organizarnos para verlo bien, y me parece una excelente idea y excelente forma también de difusión. Perfecto, igual cualquier cosa que quieran, voy a dejar mi número ahí abajo también. Ya, excelente. Oye, estoy de vuelta. Nelson, por favor. ¿Cómo estás? Bah, chato, weón, me quemé en Talca. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Sé que estoy súper contento, man, de todo lo que han hecho. Estoy súper contento. Perdonen, tuve un almuerzo con una copa de vino por ahí, así que vengo un poco emocionado. Sobre todo después de haber conversado contigo, Fernando, Valeria, con Mauricio, de lo que han hecho. Y lo que he escuchado, inclusive hoy día. Latinoamérica, que comienza en 40 minutos más. Y acabo de terminar una conversación telefónica con Gilbert, de la que voy a informar un poquitito ahora. Sobre todo con Zygaste 3, para que se hagan una idea. Dame un segundo. ¡Ya! Yeah. ¿Por dónde partir aquí? Perdonen esto de la grabación. Pero bueno, para hoy día, a las 10 de la noche, en Latinoamérica, tenemos una reunión donde vamos a tratar de los clásicos puntos, anuncios, actualizaciones. Punto 3, contacto delegado por Peter Joseph para Zygaste 3. Y la reestructuración de TeamSpeak, que me imagino que le ha dado dolor de cabeza a algunos coordinadores que no estaban al tanto de que se está reestructurando TeamSpeak y que se puede volver aún más reducido de lo que está en este momento. Pero bueno, esos son los puntos básicos. Después está la abierta sugerencia. Ahora voy a explicar un poco. En términos de anuncios, y más bien dicho relacionados con el punto 3 que acabo de mencionar en la pauta, Zygaste 3 Moving Forward en este momento está en las manos de Charlene. Acabo de hablar con Gilbert por teléfono y aunque está dando clase de salsa en Portugal, me dejó el correo. Más bien dicho, yo lo tengo, pero me dio autorización para compartirlo. Fernando, te voy a mandar un mensaje privado para que guardes este correo y te comuniques con Charlene. Peter Joseph no está dando abasto en este momento para lo que es los contratos con los coordinadores y todo eso. La comunicación que yo de alguna forma mencioné el domingo pasado. Se va a ejecutar de otra manera. Va a ser Charlene en LA, en Los Ángeles, ahí, que está encargada de manejar el film a nivel. Te voy a dejar el link, o más bien dicho, el correo para que ya le vayas escribiendo. Porque reitero, en principio estábamos los coordinadores ahí continentales escribiéndole, pero como les decía hace solamente dos minutos, conversando con Gilbert, él autoriza que todos los coordinadores contacten a Charlene. Así que aquí va el correo, Fernando. Ok. Oye, ¿Charlene es mujer? Sí. Está todo pasando en el texto abajo de TeamSpeak. Uy, sí. Ya. No, perdón. Ahí está. Ahora, yo me comuniqué con ella y la resolución es la siguiente. El día 15 de noviembre se va a liberar toda la información para los chapters que están interesados en mostrar la película. Recuerdo esto de cómo podríamos hacerlo en Chile. Y te dije que no aguantáramos hasta el domingo. Bueno, yo hice mi tarea. Investigué un poco con algunos cines, Hoyt, Cinemax, y solamente enviado correo y las respuestas son las clásicas. Esas. Pronto le contactaremos. Creo que por aquí hay algunos miembros que podrían hacer algo más al respecto, que quizás Sebastián Villegas podría hacer algo. Pero de todas maneras, la información del film va a estar el pack, los pósters, los flyers, todo esto expuesto a partir del 15 de noviembre con la ayuda de Charlene. Así que no hay que, esto es lo que quiero comunicar hoy día, quiero comunicar en la reunión de Latinoamérica, no hay que esperar mucho correo de Peter Joseph, él ha delegado esta tarea y hay que comunicarse directamente con Charlene. Ahora, a partir de la información que se libera el día 15 de noviembre va a ser mucho más simple establecer los criterios de cómo proyectar, de cómo negociar y todo esto. Son un mes, son en realidad dos meses, pero los contratos con los cines ameritan que estén los pósters, los flyers, que estén, si es que se hiciera algo así, por ejemplo, en Chile, que estén los pendones y cosas por el estilo en Cinemax, en Hoyt, o lo que sea. Hay que apuntar a lo grande. Puestos. Así que hay que estar con las cabezas ahí atentas a lo que suceda el día 15 de noviembre, donde se va a liberar esta información. Así que creo que de todos los puntos que tengo que conversar hoy día, creo que es lo más importante, porque esta delegación que se ha hecho está funcionando, porque ya por lo menos Charlene contesta los correos, Peter se demora 2 días. Así que espero que te puedas comunicar con ella, Fernando, y espero que todos los coordinadores de Latinoamérica, como lo quiero comentar hoy día, hagan lo mismo para ya ir viendo tanteando el terreno respecto de cómo se ha respecto a los otros puntos, creo que no son tan relevantes. Reitero que la estructura de TeamSpeak y todas estas cosas las estamos revisando en este momento, y vamos a ver qué se puede hacer para que se haga más chico, para que los miembros nuevos se encuentren salas rápidamente y todo ese tema, pero eso lo vamos a conversar en la reunión de Latinoamérica. Creo que lo más importante que tenía que comentar es respecto de la delegación de la responsabilidad de Seguimos Moving Forward. Disculpa que me meta. ¿Qué es lo que necesitan específicamente? ¿Necesitan negociar con los cines? Sí, pues compadre, la sala. Pero para eso van a necesitar alguna clase de financiamiento. A ver, como le comentaba Fernando, la idea es, para que seguramente Sebastián lo va a entender de inmediato. La idea, una vez que tengamos todo el material el día 15 de noviembre, es que tú tienes los pendones, los flyers, todo el material de media, más bien dicho, de propaganda, y te acercas al cine y les dices, bueno, mira, nosotros vamos a presentar aquí Seguimos Moving Forward. Habíamos conversado con Fernando que podría ser, por ejemplo, una entrada a Luca y que todo sea para el cine, o que podría ser inclusive un porcentaje para el movimiento. ¿Para qué? Para simplemente potenciar el día Z del 2011, es decir, financiar actividades que se hagan el día Z 2011. Entonces tú le dices a los cines, mira, aquí va a ser uno de los 60 países en donde se va a presentar el Moving Forward. Aquí está la trayectoria, este es Seguimos Moving, este es Seguimos Addendum, y ahora nosotros tenemos todo para que ustedes tengan la primicia acá. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que ustedes tienen? Iniciativa propia, ¿cierto? ¿Perdón? Básicamente una iniciativa propia del grupo. Es la iniciativa, problema. Es la iniciativa, de cada uno de los chapters que deben tener, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel global, de acercarse a los cines. Un asunto coordinado. Sí, pero acercarse a los cines e intentar proyectar estas películas, o la película más bien dicho, y hacerse responsable de esto. Esto es la parte difícil. Los contratos de los que habló Peter son exclusivamente para que los chapters se hagan responsables de que si hay algún ganancia de dinero, cosas por el estilo, vaya directamente al chapter. No un coordinador, ninguna persona específica, sino que directamente al chapter para que financie las actividades que tienen más adelante. En ese sentido, esa es una de las condiciones de tener un responsable de esto. Y si el SEBA está ahí con contacto, bueno, lo vamos a dejar, creo que sería lo ideal. Y además de eso, hay también un delay, hay un retardo de mostrar la película a nivel general, al público general, y lo que hacen los cines. Esto va a ser, creo que en este momento, como Charlene lo dijo, de 2 semanas. Así es que también está la responsabilidad de que no aparezcan los videos pirata, de que no aparezcan las cámaras de cine clásicas de Chile, cámaras grabando en el cine y cosas por el estilo, todo eso es responsabilidad de la persona que se haga a cargo de mostrar Seguimos Moving Forward. Pero todavía no ha terminado. ¿Tienes algo? Sería complicado también, pero se puede. Mira, básicamente te consigues una sala y después verificas que nadie entre con una cámara dentro. No sé, de todas maneras es un tema que en Chile es distinto a otros países de Latinoamérica, así que básicamente tenemos que esperar las instrucciones del día 15 de noviembre, ya, como les dije y como le dije a Fernando, ir revisando y consultando las salas de cine si es que podemos hacer algo. Ahora, hay una pregunta recurrente ahí con este tema del dinero y cobrar entradas, respecto a que el movimiento Seguimos está siempre apostando por eliminar el dinero y luego presentan la película en un cine, Hoyts, y cobran entrada y cosas por el estilo. Bueno, la misma película se va a encargar de aclarar eso. Además pero de todas formas, Nelson, discúlpame. De todas formas, eso no es un tema que debiera ser un dolor de cabeza para muchos. O sea, si nos ponemos a pensar, básicamente vivimos en un sistema así y para necesitamos plata. Necesitamos eso. Entonces, obviamente, el cine es un gran sistema de difusión. Da lo mismo la empresa que lo maneje. La idea va a quedar clara en la persona que lo vaya a ver. El lucro se lo podrá llevar el cine, eso da lo mismo. Lo importante es que las personas puedan tener acceso al material de esa forma. Es lo mismo que como me explicaban el otro día de que Jake Fresco vende sus películas, pero como él tiene que comer, entonces es algo básico nomás. Sí, correcto. Bueno, reitero que, como le decía Fernando, el film va a dejar bastante claro eso y, en segundo lugar, está orientado a hacer masa crítica, es decir, a llegar a personas que no están en el movimiento. Claro, si nosotros vamos a ver la película del cine, seguramente vamos a decir, oye, pero no están vendiendo la entrada y esto, porque ya conocemos un poco más del movimiento. Pero la gente nueva, o personas que estén mirando, no sé, Toy Story 3, y de repente le aparece una propaganda de Sagi, muy, ¿qué? What the hell is this? Malinterpretaciones. Claro, y te aparece una propaganda de que, ¿qué es esto? Un montón de cosas. Y luego van a llegar al movimiento, luego van a encontrar la página web, y luego van a encontrar todo ese tema. La orientación está bastante complicada, está apostando, y entiendo que hay muchas personas que han dicho que en Estados Unidos puede funcionar, pero la idiosincrasia en Chile o en otros países de América no es la misma cine, pero realmente no es tan simple de entender. La idea es apostar a público nuevo, masivamente, y que luego que lleguen a la página web ni se pregunten porque pagaron 1.000 pesos o 2.000 pesos. Así que en primera instancia, hacer contacto, y esto para Sebastián, que hacer contacto con los cines para ver la posibilidad de cuál es la negociación que se puede hacer. Si es que nos pueden dar una parte, no sé, el 20% que nos pueda servir para hacer flyer y polera el día Z, y si no, bueno, nos hacen igual un gran aporte en el sentido de difundir el movimiento. No sé si se entiende eso, pero no quiero estar leyendo lo que tengo, claro, apuntado que ahí para la reunión. La plata no es lo importante, lo que importa es que se difunda toda esta información a las masas. Bueno, como dije, estas son informaciones que están recién decantando, aunque de Santiago por lo menos me mantuve siempre conectado, y ahora acabo de hablar con Gilbert y ha confirmado esta información, y yo pretendo también comentarla en la reunión latinoamericana de solamente media hora más. Pero reitero para Fernando y para todos que acérquense a los cines, investiguen, averigüemos, porque yo estoy mandando correos también, averigüemos qué se puede hacer en la sala, no necesariamente las más importantes, sino que también el cine de arte y cosas por el estilo, creo que son más factibles, como dijo Fernando, pero hay que revisar el tema de los contratos, hay que revisar, porque viene todo esto con un copyright, viene con una marca de agua y todo ese tema que es bastante complicado, hay que estar preparado cuando llegue esta información el día 15. Ok, gracias Nelson. Claro, por eso que para movernos bien con este tema de la búsqueda de salas y cines que quieran participar de esto, vamos a estar conversándolo también la próxima reunión presencial. Yo también por mi parte voy a tratar de contactarme con más personas, voy a mandarle el correo a la persona que tú me dices, Nelson, y ver, poner en marcha esto ya lo antes posible, como para ir aclarando un poco el panorama respecto a lo que va a ser el estreno del Sagi 3. Oye, estamos ya pasados el tema de... ¿Podría decir algo, lo último? Sí, por supuesto. Con respecto a eso, ¿se le ha ocurrido, por ejemplo, la idea de hablar con las federaciones de algunas universidades y proyectar el video ese mismo día en algunas universidades o colegios? Podría ser otra opción, y eso es gratuito. Sí, también es una excelente opción. Por eso que tenemos que hablarlo bien, bien, bien, y para eso tenemos que tener una reunión presencial y conversar detalladamente sobre cada proyecto. Me parece una excelente idea, Hans. Vamos a estar también, de hecho lo vamos a anotar ahora, para poder conversarlo y ver cómo se puede hacer esto. Ahora, claro, el tema más complicado respecto a esto es la plata, es cómo se maneja el dinero o las ganancias que se pueden generar de esto. Así que, y repito, que hay que tener mucho cuidado cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, ¿Qué nivel de transparencia vamos a llevar con la, o sea, qué nivel de transparencia vamos a implementar para no tener problemas? Y ahora, si podemos generar ganancias de esto y ocuparlos para la receta y también otras iniciativas que podamos tener en el futuro, yo lo encuentro excelente. O sea, el único problema sería el cuidado que hay que tener con esto. Así que, bueno, Hans, no sé si quieres decir alguna otra cosa como para ir cerrando la grabación del capítulo de hoy. Seba, dale. No, nada, tiene razón Fernando, hay que juntarse y programar todo bien eso. Ya, respecto a Zeitgeist 3, yo más o menos entiendo harto lo que, cómo se mueve el tema en cine, porque he trabajado con cine, y lo que es súper importante es que definamos todo el material gráfico que vamos a poner en el cine, en el caso, porque en el fondo cuando lleguemos allá tenemos que llegar con la propuesta hecha, no tiene que haber ningún cabo suelto, y quizás algún estudio de cuánta gente vio Zeitgeist 1 o 2, más o menos a nivel mundial. Todo el material gráfico lo podemos elaborar sin ningún problema. Tengo todo el apoyo para hacer esas cosas. Y como decía Fernando, yo creo que nos tenemos que juntar, porque a lo mejor, si queremos que esto tenga buena llegada, a lo mejor vamos a tener que tener un teaser en internet como para dar en el fondo un énfasis a lo que queremos mostrar. Pero yo creo que no va a ser difícil que llegue gente, si lo difícil es que no, que un cine, todos los cines quieren lucrar, weón. Así que en el fondo no creo que se te echen para atrás, y tenemos, hay aulas magnas, hay, puta, tenía universidades, tenía un montón de lugares donde en realidad se puede hacer, así que lo que te quería preguntar yo, Nelson, es cómo van a hacer el tema de un contrato, en el caso de que, por ejemplo, el movimiento Zeitgeist en general no tiene una personalidad jurídica, por lo cual, ¿cómo amparas tú a nivel de derecho de propiedad intelectual la película y sobre todo cómo va a ser el contrato con el coordinador, que por ejemplo en este caso sería Fernando? Ok, yo creo que va a ser tú, Sebastián, si manejas más el tema va a ser tú. Peter está viendo eso con los abogados en este momento. y más bien dicho, más que el coordinador, tiene que haber un responsable, una responsabilidad legal en una persona, el ¿cómo se llama esta? ¿Cuál es la palabra que usan para el responsable legal de todo esto? No recuerdo cuál es la palabra. El punto es, todo lo que tú comentabas respecto al material para llegar ahí a hacer la propuesta, eso va a quedar a disposición de cada una de estas personas que intenten, que deseen proyectar la película. Se va a colocar los archivos madre, se van a colocar los archivos madre con los flyers, con los pendones, con toda la información de Zeitgeist Moving Forward, para que puedan ser modificados dependiendo del idioma, dependiendo de la idiosincrasia. Eso va a ser puesto a disposición de cada una de las personas que se hagan responsables de esto. El responsable legal o algo por el estilo, creo que es la palabra. Pero reitero, en términos jurídicos, la espera nos tiene ansiosos a todos. Porque Peter está hablando con los abogados para ver cómo va a ejecutar ese trabajo en este momento y va a ser liberado toda esta información el día 15 de noviembre. Así que bueno, yo entiendo que haya delegado porque está chato con ese cuento, pero reitero que la parte media, tendones o pósters, van a ser puestos a disposición de cada una de las personas que se haga responsable de este tema. En términos de archivos madre, reitero que se pueden modificar, agregar, cortar, con la responsabilidad que compete, por supuesto, para que no se tergiverse la información, pero aún así hay que esperar. Perfecto. Oye, bueno, está llegando gente de otras partes del planeta y me parece que ya estamos listos ya con la reunión de hoy. Vamos a cortarlo. No sé si alguien quiere aportar alguna otra cosa, y si no, vamos a cerrar la grabación del día de hoy. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis nuevamente en si alguien del movimiento tiene contacto en algún centro de alumnos universitario para que podamos en el fondo hacer conferencia allá. Nada más eso. Sí, buen aporte sea. No es para nada complicado generar alguna otra conferencia. Lo único que hay que hacer es contactarse con centros de alumnos, las personas que estén en colegios, en universidades, institutos, pueden generar una conferencia en su establecimiento de esa forma, contactándose con centro alumno, y de esa forma ellos se podrían poner en contacto conmigo y acordamos cuándo lo podríamos hacer, a qué hora, dónde y todo el tema que conlleva esto. Ya, vamos a cortar entonces la grabación. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Ahora, bueno, de pasada les digo que viene la reunión de preguntas y respuestas. Acabo de ver la sala que dice sala para equipos. Esa sala contiene todos las otras salas que se habían creado. Así que, bueno, los invito a todos. Está Andrés, Gabriel, Raúl, varias personas de otros países. Así que, bueno, están todos invitados y nos vamos para abajo a la sala para equipos. Muchas gracias a todos. Esta fue la reunión del día 24 de octubre y nos estamos viendo próximo domingo. Muchas gracias a ti, Fernando.